aquí está. El mejor pregonero ya está aquí con su rico paquetito de maní. Aquí está, por la calle cantando ya llegó, que el maní que yo pregono es el mejor. Sal casero y ven aquí al oír mi pregonar. No quiero vender maní, que lo voy a regalar. Hoy lo vamos a celebrar, pues la niña que es mi amor conmigo se va a casar, y así les invito yo. Aquí está, el mejor pregonero ya está aquí con su rico paquetito de maní. Ya llegó y se va, ya llegó y se va, ya llegó y se va. Se va.